tu unción fluye en mí, tu unción. Que el poder de tu Espíritu fluya en mí, tu unción fluya en mí, tu unción una vez más, tu unción fluye en mí, tu unción. Que el poder de tu Espíritu fluya en mí, tu unción fluya en mí. Toca mis manos, Señor. Toca mis manos, Señor, y mis labios. Todo mi ser, que el poder de tu Espíritu fluya en mí, tu unción fluya en mí. Toca mis manos, Señor. Toca mis manos, Señor, y mis labios. Todo mi ser, el poder de tu Espíritu fluye en mí, tu unción fluya en mí. Una vez más, toca nuestras manos, Jesús. Toca mis manos, Señor, y mis labios, todo mi ser, el poder de tu Espíritu fluye en mí, tu unción fluya en mí, que el poder de tu Espíritu fluye en mí, tu unción. Tu unción fluye.